vagabundo. Conocí el amor, conocí otro mundo, pero nunca pude más tu corazón. Soy Vicente Pérez, por tu felicidad ando por el mundo, me hice vagabundo por quererte más. Mañana tal vez, si quieres estar conmigo, si piensas en mí, soy el que te ha querido. Si quieres volver, sabes el camino, yo te esperaré, porque jamás te olvido. Soy un vagabundo, conocí el amor, conocí otro mundo, pero nunca pude con tu corazón. ¡Muévete! ¡Así, así, así no! ¡Al estilo de los titanes! ¡Jesús! Soy un vagabundo, conocí el amor, conocí otro mundo, pero nunca pude con tu corazón. Soy el que siempre reza por tu felicidad, ando por el mundo, me hice vagabundo por quererte más. Mañana tal vez, quieres estar conmigo, si piensas en mí, soy el que te ha querido. Si quieres volver, sabes el camino, yo te esperaré, porque jamás te olvido. Soy un vagabundo, conocí el amor, conocí otro mundo, pero nunca pude con tu corazón. ¡Ay, qué rico! Para ti, cosita. Quiero estar conmigo, si piensas en mí, soy el que te ha querido. Si quieres volver, sabes el camino, yo te esperaré, porque jamás te olvido. Soy un vagabundo, conocí el amor, conocí otro mundo, pero nunca pude con tu corazón.